le contamos que ya ha llegado el locro, ya está circulando el locro, de que cada vez llegan más personas, más organizaciones también a acompañar esta jornada. Y hablando de organizaciones y de quienes se hacen presentes para apoyar a la TR y también para reflexionar en relación a este octavo foro regional de economía, estamos en la compañía de Belén Arena de la UST, de Chacho Nieva, del FOL y de la Casita Colectiva, y de Willy Donato del Movimiento Popular La Dignidad, a quienes los saludamos entonces a los tres y le damos los buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. A coro, le decimos. Sí, como... Buen día a coro. Esa es la energía. Como una burra. Como venimos laburando articuladamente las organizaciones sociales. Bueno, y en ese sentido entonces, ¿cómo los encuentra cada uno también desde sus espacios en esto que está sucediendo con la TER? Bueno, ahí es desde el FOL, Frente de Organizaciones de Lucha, y personalmente como parte de la Caseta Colectiva también nos solidarizamos acá con la situación de la TER, principalmente porque como organizaciones y como centro cultural tampoco contamos con la propiedad, por así decirlo, entre comillas, de un espacio propio de trabajo, de espacio cultural. La Caseta Colectiva es un espacio que entre diferentes organizaciones alquilamos. Como FOL, ninguna de las asambleas que integran la Regional de Mendoza tiene un espacio propio. Entonces, sin duda que entendemos la situación de contar con un espacio propio y la importancia que eso trabaja significa para nuestro trabajo como algo fundamental, y por eso también estamos hoy acá participando. Nos adherimos a las distintas comunicados que se hicieron en favor de los trabajadores y las trabajadoras de la TER por este espacio gigante, ¿no?, de trabajo, así muy grande. Y bueno, principalmente por ahí, sobre todo también porque entendemos la importancia de una fábrica recuperada por sus trabajadores y sus trabajadoras, digamos, cuando desde las distintas regionales de las asambleas del FOL propiciamos nuestro propio trabajo, digamos. Entonces entendemos que es la continuación de lo mismo, o es lo mismo, digamos, sin duda. Entonces por eso también apoyamos esta situación, digamos. Nosotros también hoy estamos acá, digamos, presentes con, hemos traído todas las cosas de la feria, y que bueno, muestra un poco también lo que dentro de la organización se produce con esto de la defensa de la lucha por la tierra y bueno, el acceso al agua. Una forma de mostrar lo que se hace en la organización es con los productos que se hacen. Y bueno, también un poco por ahí nosotros, o sea, yo con otros compañeros que también han sido parte ayer, o sea, de esto que ha sido el foro, somos estudiantes de una tecnicatura en economía social que está dentro de la UST y con articulación con el Instituto de la Valle y la Municipalidad. Y bueno, tuvimos el año pasado la oportunidad de en una materia conocer la TER, y bueno, fue como bastante impactante. Digamos, hemos hecho como una recorrida por varias cooperativas, y bueno, esta fue una de las que un poco, o sea, que nos comentaron toda la cuestión de que se venía un remate, y bueno, fue como también ver que en todas no está la misma realidad, pero que parece que de a pocas se va llegando a todas, como que hay muchas cooperativas recuperadas y que bueno, ha sido como bastante difícil poder sostenerlas. Y bueno, cuando apareció una cosa así como un remate, me parece que es la forma de que todos podamos estar ahí para ser parte de esa defensa también. A nosotros, desde la Dignidad, desde el Movimiento Popular La Dignidad, nos tocó vivir desde adentro este embate político-judicial o judicial-político contra los trabajadores y las trabajadoras, que se viene vivenciando en distintos planos este avance contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en este caso de la economía social, cooperativa, autogestionada y social. Nos tocó vivenciarlo adentro porque venimos haciendo un proceso de articulación conjunto. Nosotros nos enmarcamos más en la economía popular y venimos haciendo un recorrido de quizás con mayor, nos sentimos, ¿no?, somos en un enclave socioeconómico de mayor vulnerabilidad, y venimos compartiendo recursos con los trabajadores de la cooperativa La Terre, y ellos nos compartieron también recursos y nos permitieron el acceso con proyectos productivos que hoy venimos desarrollando y que fortalecen a las barriadas populares, que fortalecen la perspectiva de los movimientos sociales, que no tenemos acceso a recursos que hoy sí tienen acceso a algunos emprendimientos de la economía social. La economía popular hoy estamos de alguna manera excluidos de recursos del Estado para la producción y para el desarrollo económico. No estamos reconocidos en un montón de trabajo muy valioso que hacemos, aporte valioso que hacemos a la economía general, y especialmente a donde el Estado no está y donde no aporta una salida, no aporta política pública, no aporta recursos, y lejos de eso, bueno, se aporta un esquema estatal de exclusión, de represión y de estigmatización. Nosotros ese trabajo entre economía social y economía popular lo venimos como tratando de articular junto a La Terre y de fortalecer tanto al sector que las cooperativas que están desarrollando hace tiempo con la recuperación de estos espacios súper valiosos para toda la comunidad, como es la fábrica, y a la vez de fortalecer a todo un proceso necesario que hoy tiene que hacer la economía popular, que tenemos que hacer desde, quizá desde no desde cero, porque tenemos muchos saberes acumulados, muchas capacidades acumuladas, pero tenemos que reconstruirnos en este sistema devastador que viene llevando adelante el capitalismo hace tiempo, pero que especialmente profundizó el gobierno de Cambiemos. Ahí estamos. Ahí para hablar bastante, el proceso estamos haciendo en conjunto con los compañeros del FOL, las compañeras del FOL y también de la UST,